En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió muy de mañana a contratar jornaleros para su viña. Habiéndose convenido con los jornaleros en un denario por día, los mandó a su viña. Saliendo después, hacia la hora tercia, vio unos que estaban en la plaza sin hacer nada y les dijo: «También vosotros, id a mi viña y os pagaré lo que sea justo». Y fueron. Volviendo a salir, como a la hora sexta y a la hora nona, hizo de igual manera. Como a la hora undécima, salió otra vez y encontró unos que estaban allí en la plaza y les dijo: «¿Por qué habéis estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque no hubo ninguno que nos contratara». Él les dijo: «También vosotros, id a mi viña». Cuando llegó el atardecer, le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: «Llama a los jornaleros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Cuando llegaron los que habían comenzado a trabajar hacia la hora undécima, recibieron un denario por cabeza. Cuando los primeros se presentaron, creyeron que iban a recibir un jornal más grande. Sin embargo, ellos también recibieron un denario. Lo tomaron, pero empezaron a quejarse del propietario, diciéndole: «Esos que llegaron a lo último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagaste lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero el propietario le respondió a uno de ellos: «Camarada, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Verdad que te ajustaste conmigo en un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle a este que llegó a lo último lo mismo que te doy a ti. ¿Qué no puedo yo hacer con lo mío lo que se me antoje? Pues que es malo tu ojo porque yo soy bueno. Así los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque llamados son muchos y preferidos algunos».